Subsuelo S.A. Estamos en un programa más de Subsuelo S.A. Este es el capítulo 285. Y ya saben, www.beneficiointerno.weeksite/radio para escucharnos en vivo. Bueno, hoy arrancamos con clásico. Estamos hablando de la gente, los estadounidenses de Dickies, las Pichitas, por decirlo así, una banda que se formara por allá en 1977 en Los Ángeles. Y bueno, este es uno de los, ¿qué dice por acá el disco? Sí, yo llamado Banana Splits, y el tema que escuchamos precisamente es el que le da el nombre a este sencillo, Banana Splits. Quinteto de Los Ángeles, como les dije. Y pues bueno, que estamos escuchando de fondo, y nos va a acompañar un disco recopilatorio llamado Notas de Libertad, que es un recopilatorio internacional de trovadores libertarios, que por ahí estuvo editado gracias al Libertario, por ahí estuvo también involucrado No Sé Qué Records, entre otros sellos. Y entonces, cantautores, trovadores, libertarios, es lo que nos va a estar acompañando ahí de fondo. Entonces, desde Estados Unidos brincamos a México. Vamos a escuchar un clásico reeditado por La Vida es un Mus. Estamos hablando del sencillo de Polo Pepo, San Felipe es Punk. Bueno, como les digo, reeditado por La Vida es un Mus. Adentro viene un... viene una entrevista que le hiciera el colega Jekyll, me parece, se lo hizo a este personaje, y cuentan ahí un poco sobre la historia de esa zona, de cómo nació el Polo Pepo y demás. Entonces, toda una muy bonita reedición, como muchos otros sencillos, cuesta bastante conseguir el de la época, por decirlo así, y si aparece a precios absurdos. Entonces vamos a escuchar de San Felipe Spunk, el clásico de clásicos de Polo Pepo, acá en Subsuelo S.A. Nunca dejes de existir ninguna bandera te representa a ti, ninguna frontera no existe para ti. Fusilados de palabras, nuestra arma, nuestra fuerza, y vamos a hacer la revolución. Bueno, de México nos vamos ahora a España. Vamos a escuchar este proyecto llamado Inox, Inox Stainless Rock. Esto, bueno, es un sencillo editado por Malicia Records, y el disco, bueno, el sencillo se llama Un Hombre Sin Piedad. Por un lado viene Un Hombre Sin Piedad, del otro Ministro. Inox, desde España, vámonos con Un Hombre Sin Piedad, acá en Subsuelo, S.A. Eso dijeron de mí, y lo que amaba lo perdí. Muchos caminos fueron los que recorrí, no todos ellos me llevaban hacia ti. ¿Cuántos dijeron haberme visto morir? Pero aún estoy aquí. Como un pirata, hijo del viento y la mar, sin mujer a quien amar, nací por siempre condenado a navegar. Sin bandera ni puerto en el que atracar. Muchos creyeron que al conocerte me perdí, pero aún estoy aquí. No está muy claro qué es mentira y qué es verdad. Tantos pecados por purgar. Puede que no haya estado siempre condenado. Puede que solo me faltara tu calor. Ellos quisieron alejarme más de ti, pero aún estoy aquí. Aún estoy aquí por ti. A 1000 años luz, en mi gran nave espacial, perdido en esta inmensidad. Quizá no me importe ya que encuentre la piedad. Quizá el destino siempre pueda regresar. Y con la luz de tu estrella volveré. Te iluminaré una vez, otra vez, otra vez. Atacamos la Banca Nacional. Así es, sonó Inox. Así es, sonaba Inox desde España. Y pues bueno, este era un proyecto cuarteto. Cuarteto desde el País Vasco, donde estuvo ahí relacionado gente de la banda Vómito. Y por ahí tienen un CD que sacaron en el 2013 y este sencillo que lo sacaron en el 2015. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos con una banda mexicana. No tengo mucha información de ella. Sé que se llaman Cuchillo. En el 2014 sacaron un 7 pulgadas por H Records y Self Destructor Records. Se me hace curioso y el logo lo hicieron similar como a los Buzzcocks. Y pues bueno, punk rápido, acelerado. De hecho, son 7 pulgadas y vienen 12 temas. Vienen 12 temas, algo bastante, bastante acelerado, como les digo. Entonces, Cuchillo desde México, acá en Subsuelo S.A. Yeah! noche. Me preguntas cómo estoy. Ayer fue un infierno de noche. Survive in the horizon, not to die. A survive. Ayer fue un infierno de noche. A survive, not to die. A survive. Ayer fue un infierno de noche. Brincamos, ahora nos vamos hasta Alemania, a Bremen precisamente. Vamos a escuchar esta banda o este trío que nos hicieron llegar muestras de 7 pulgadas hace ya bastantes años. Estamos hablando de la gente Niestroy. Ellos se autoprodujeron, se autoeditaron los tres materiales que tienen. En 2008, 2009 y 2010 sacaron un CDR, un 7 pulgadas y un CD bajo el sello propio Cutout Records. Y bueno, vamos a escuchar dos temas de su disco llamado Ashamed. Vamos a escuchar Der Alltag y War, material del 2009. Niestroy desde Alemania, algo de punk, aunque en el último disco jugaron un poco ahí con sonidos medios industriales, electrónicos, entonces tienen una propuesta bastante, bastante interesante. Entonces esto es Niestroy desde Bremen, Alemania. Bis auf! no sonaba ni Stroy, y desde Alemania nos brincamos ahora a Madrid. Vamos a escuchar esta banda llamada Complot Soviet, un disco que nos lo hiciera llegar nuestro amigo Oscar del programa Busca en la Basura. Y pues bueno, por ahí dice que Complot Soviet tuvieron dos CDs antes, uno llamado Agitación y Propaganda. Después de ellos dos vino este sencillo con 5 temas llamado Moscú Resist, y como ellos mismos dicen, es dedicado a todos los obreros, punks y antifascistas rusos que resisten en las calles de Moscú el ascenso del brutal fascismo. Bueno, dice que el mismo fascismo que estamos viendo reflejados en el resto de Europa, incluido el Estado español. Un disco de hardcore punk que incluye un tema inglés dedicado a todos los apolíticos y 4 temas más de agitación y lucha en castellano. Un 7 pulgadas editado por Cine Records y Potencial Hardcore. Son 5 temas. Vamos a escuchar la cara A, donde vienen Apolitical Fuck You, precisamente Crisis y Harto de Todo. Es Complot Soviet de un EP llamado Moscú Resists. Trabajador, ahora los banqueros se quedan con tu casa, se quedan tus ahorros y encima los rescatan. familia dale de comer. Te dice que quieres que vendes. No escucho, no quiero, me atas. Ya no tengo vida, solo trabajar. Y un pensamiento llamado libertad. Con mis compañeros voy a combinar. Con el capitán no puedo respirar. ¿Qué quieres que vendes? No escucho, no quiero, me atas. ¿Qué dices? ¿Qué quieres que vendes? No escucho, no quiero, me atas. Charto de todo, salgo a caminar. Mastico la mierda que no puedo tragar. Fumo por el café, del cielo puedo ver. Quiero relajarme antes de morder. Bueno, ellos eran los Complot Soviet. Ahora vámonos con una recopilación llamada Confederacy of Scum, llamado Killers. Y pues bueno, son cuatro bandas de ese subgénero, se podría decir, llamado Scum Rock. Pues bueno, no sé cómo definir el Scum. Son burlas, son chotas, no les importa nada. No tienen, creo yo que sí, se podrían llamar punks, aún más punks. Pues bueno, a ellos no les importa. Por comentar algo, se podría decir en la línea del mismo Gigi Allin y Anti-Scene y bandas similares. Vamos a escuchar un par de bandas de la cara. Frankenstein Drag Queens from Planet 13 y Alcohólicos Anónimos. Entonces, esto es editado por Carbono 14 y material del 2000. Entonces, esto es Confederacy of Scum. Bending galactic oddities from a forbidden planet. Watch in horror as they use guitars as shovels to dig up the dead. Your skin will crawl. Your hair will stand on end. Your goosebumps will have goosebumps. Can the Earth withstand the attack of the Frankenstein drag queens from Planet 13 when they go grave robbing USA? USA and I'm grave robbing USA and I'm quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30. Te quiero negra, negra bandera. Tú dices que nos protege como... Bueno, como les dije al principio, la música que nos acompaña de fondo es un disco recopilatorio llamado Notas de Libertad, recopilatorio internacional de trovadores libertarios. Por ahí en este disco participa Joe Hill, Paso a Paso, Moy Rojo, Sena Jarais, Lengua de Trapo, Pablo Garabato, Pito Carcoma, Sonoris Causa, entre otros. Como les dije, coeditado por No sé qué Records y El Libertario. Vámonos con un disco, una banda de esas oscuras, porque no aparece nada de información. Estamos hablando de los alemanes de Short and Painless. Este es un sencillo de 3 canciones que de hecho aparecieron varias copias. Se supone que alguien vino de afuera y fue a la tienda nuestro amigo Jairo y Tito, y en la famosa Rock and Locuras, ese antro ahí donde pasamos a entretenernos varias tardes. Y pasó este personaje y dejó varias copias por ahí. No sé quién habrá sido, nadie sabe, nada más llegó, entregó las copias ahí para que se distribuyeran. Y pues bueno, por aquí apareció una, me dejé una y un punk bastante, bastante interesante, es de Alemania. En teoría dicen que es material de 1990. Son 3 temas, entonces, de la banda alemana Short and Painless. Vamos a escuchar Keep the World y Go for It, los 2 temas de la cara B. Tú dices que necesito... Since regeneration, they turn it to hell, and it's a revolution. A escuchar ahora una banda llamada Globsters, un disco que nos hiciera llegar nuestro amigo Dan McGregor del sello SPHC. Este disco de Globsters es una reedición llamada Express Everything, que por ahí primeramente salió en formato cassette en el 2014 y en el 2018 la gente SPHC se dio la tarea de sacarlo en un 12 pulgadas. Una de las críticas o de los comentarios que hace nuestro amigo Dan McGregor dice que esta banda es una de esas escondidas de los rincones más lejanos de los Apalaches. Globster estuvo silenciosamente guardando el espíritu del punk de los Estados Unidos y pasaron 6 años desde su último disco, y esos 6 años pueden hacer mucho en una banda. Pueden hacer que se deshagan todas las canciones, como pueden crear otras bastante divertidas. Vámonos entonces con Globsters, donde ellos mismos dicen que Globster es como un individuo complejo y multifacético que enfrenta la negatividad dentro de sí mismo con una sonrisa y la negatividad del mundo exterior con los dedos en el aire. Vamos a escuchar 4 temas: The Wildest Flower, Violent Dream, Stone Cold Pieces on the Family y Waiting for the End. 4 temas rapiditos, Globsters desde Estados Unidos, parto número 50, el sello SPHC de nuestro amigo Dan McGregor. Promise, the promise of death.

La recuperación de la posesión. En vez de encerrarme en una fábrica como en un presidio. Bueno, Subsuelo S.A., ya estamos en la segunda hora. Vamos a cambiar un poco el sonido o el ritmo, por decirlo de cierta manera. Y arrancamos esta segunda hora con una banda peruana, unos veteranos de la escena doom metal de Lima, Perú. Estamos hablando de la gente de Reino Ermitaño, una banda que tiene bastantes discos en su haber. Y pues bueno, este disco con el mismo nombre de la banda tiene tres versiones, por ahí por Ogro Records, que lo sacaron en CD y autoeditado por ellos. Luego en el 2019 el sello Necio Records lo reeditó en un muy bonito LP, en Getphone. Y pues bueno, ahí están dos temas que escuchamos de ellos. Escuchamos, vamos a ver, ya se me perdió por acá. Escuchamos Letargo y Celda del Dolor, par de temas de los peruanos del Reino Ermitaño. Y ahora continuamos con una banda costarricense de aquel fallido programa donde todo se adelantó, donde el sonido no estaba en su mejor forma. Y vamos a escuchar entonces a la gente de Pazuzu, de su reedición del disco Revenant of Blasphemies. Este fue su primer material, que lo sacaron en cassette primeramente, y bueno, lo reeditaron en un LP, bueno, LP no, en un 12 pulgadas, perdón, en dos colores, estaba un celeste y estaba en un rojo. Son solo cinco temas, un sonido bastante particular, muy propio de ellos, un Dead Doom, podríamos decir. Y bueno, vamos a escuchar dos temas. Vamos a escuchar Revenant, es como una introducción, y el segundo tema, Transcending the Emanating Field from the Fathers of the Christian Church, algo así. Entonces ellos son Pazuzu, desde acá de Costa Rica, con algo de metal. Thank you. Bueno, esos eran la gente Pazuzu. Ahora nos vamos a escuchar una banda o proyecto filipino. Ellos son los de Ifago y pues bueno, estuvieron o están radicados acá en Costa Rica hace ya bastante tiempo. Y pues bueno, una banda veterana ahí en su escena y de bastante renombre. De hecho han salido bastantes giras y demás y pues bueno. Lo que va a sonar es un disco 7 pulgadas compartido con la gente de Nuclear Hammer. El disco se llama X-Charge. Y pues bueno, ellos lo que hacen es Dave Fago hace una versión de dos versiones de Exploited y Nuclear Hammer hace dos versiones de X-Charge. Vamos a escuchar el sonido de Dave Fago haciendo la versión de Punk's Not Dead de Exploited y Sex and Violence, obviamente, de Exploited también. De Ifago entonces, acá en Subsuelo S.A. Violence, Continuamos acá en Subsuelo S.A. Vamos a escuchar una banda colombiana, una banda que se formó por allá en 1986 en Medellín. Una banda de esas partícipes de ese movimiento llamado Ultra Metal o Metal Medallo. Y estamos hablando de la gente de Reencarnación. Un disco que bueno, dejara por aquí nuestro amigo Cristian. Y precisamente es el primer material de ellos, con el mismo nombre de la banda. Este disco tiene aproximadamente 10 versiones. Originalmente salió en 1988 y de ahí en adelante han existido varias reediciones en LP, en CD, en cassette, etc. Vamos a escuchar entonces su material de 1988, el clásico de clásicos, Reencarnación 888 Metal y Nexus Universali. Como les digo, banda colombiana del llamado Ultra Metal. Y pues bueno, como todos los discos colombianos, es una exageración en lo que se cotizan. De hecho, en este momento estoy viendo en 250 euros un disco. Bueno, vámonos, Reencarnación 888 Metal. Por dentro y yo no lo intento y quiero. Vamos a escuchar esta banda que, bueno, tiene cualquier cantidad de material en sus espaldas. Estamos hablando de la gente de Manzer, banda que estuviera por acá hace, me parece, 2-3 años, una presentación bastante poderosa. Y pues bueno, por acá estuvieron Chazul en la batería, en los vocales, XB Ray en el bajo y Ogma en las guitarras. Como les digo, una banda que estuvo por acá, una presentación bastante poderosa. Y pues bueno, ahora vamos a escuchar dos temas de un disco llamado Howling Wilderness, editado por el propio sello de Chazul, Armée de la Mort Records, y bueno, material 2018. Son 4 temas y con ellos incluyen una versión del tema Gloves of Metal, de la gente de Manowar. Vamos a escuchar entonces los 2 temas de la cara B, Catch the Ghost Train, y esta versión de Manowar, Gloves of Metal. Entonces son la gente de Manzer desde Francia, acá en Subsuelo S.A. Even nights of snow be ending. Here to play.

A correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote para matarme como un coyote, a pesar de que no armé ningún lío. De Francia regresamos a España. Vamos a escuchar esta banda de crossover. De hecho, este estilo es muy particular de esa zona. Vamos a sonar a la gente Crusher, esta banda española, un disco de 1992 editado por Anaconda Records, el disco precisamente el mismo nombre de la banda. Y vamos a escuchar los dos temas de la cara, Después del Resplandor y No hay fe. Me refiero a este sonido trash, punk, bueno, hay crossover que tenían, no sé, los principios de Sociedad Alcohólica, Pleurosis, bueno, estos Crusher. Es un sonido bastante particular de la zona, ese crossover español, como comentábamos por acá entre varios. Y pues bueno, material editado por Potencial Hardcore, como les dije, 1992. Y esta banda pues estuviera activa ahí del 88 al 92. Pareciera que sacaron solamente un cassette y 7 pulgadas. Y entonces vamos a escuchar un par de temas de Crusher, Después del Resplandor y No hay fe, editado por Anaconda Records. Dímelo. sangre de gente, ven el sistema de generación social. Ve las ciudades modelo, separación de clases, masacre de gente, ven yo soy el presente. Estamos llegando al final de Subsuelo S.A., capítulo 285. Y bueno, vámonos a cerrar con la cara B del compartido de Ifago con Nuclear Hammer. Y bueno, como les dije, Nuclear Hammer hace dos versiones de Discharge: A Hell on Earth y Cries for Help. Versiones bastante extrañas. De hecho, están los temas están pegados, mucho ruido, mucho noise. A ver qué les parecen. Y pues bueno, cerramos. Ya saben, escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Cerramos entonces Nuclear Hammer. Y esto fue Subsuelo S.A., edición 285. Hasta la próxima.